Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Bienvenidos a su programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Y como la radio es compañera de nuestras vidas, nos permite compartir espacios con usted. Y en donde sea que nos esté escuchando, los saludamos cordialmente. Tendremos noticias, música, interesantes entrevistas y bonitas reflexiones que nos ayudan a ver desde otro punto de vista situaciones de la vida donde puedes obtener la respuesta que estabas esperando. Vámonos de lleno al programa que le hemos preparado con las notas internacionales más destacadas con José Ramón García y Mayra Jaime. En el siguiente bloque tenemos a Ivo Caballeros y el tema de la psicología educacional. Pasamos después con Vladimir Kokoletsi y la xerostomía. Quédese a escuchar de qué se trata. Y para el final, nuestro espacio consentido con la reflexión en relatos de sabiduría con la historia, el mantra. Todo el equipo lo saluda con mucho gusto y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La Casa Blanca está preocupada por la salida obligada de China de reporteros occidentales ante la censura que lleva el Partido Comunista. También solicitó a China desbloquear páginas web de medios estadounidenses y elimine cualquier otra restricción que impida a los periodistas practicar su profesión. En China exigen identificación para subir videos a la Internet. El anuncio oficial dice que se pretende crear un ambiente civilizado y saludable, pero los usuarios afirman que es para censurar videos de funcionarios envueltos en actos de corrupción de los líderes del Partido Comunista. En China, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades informó que se detectó una nueva variedad de virus de gripe aviar que es potencialmente mortal. Se trata del subtipo H10N8, una variante que no se había visto antes. Hasta ahora, dos personas del país asiático han sido infectadas con esta variante de la gripe aviar. Internacional. En Bruselas, Bélgica, los 28 países que integran la Unión Europea aprobaron iniciar las negociaciones sobre un acuerdo de asociación bilateral con Cuba. Cuba es el único país de América Latina con el cual la Unión Europea no ha suscrito ningún tipo de pacto todavía. La Organización de las Naciones Unidas concluye de forma contundente que el Vaticano permitió violaciones sexuales de sacerdotes contra decenas de miles de niños en el mundo en décadas pasadas. Por primera vez, el Vaticano tuvo que responder a las acusaciones de pederastía ante un organismo internacional. Las dos Coreas retomaron las reuniones de familias separadas por la guerra de 1950. Los encuentros serán del 20 al 25 de febrero en el monte Kumgang. Fueron suspendidos en 2010 después de un bombardeo de Corea del Norte a una isla de sus vecinos del sur. Este tratado supone un regreso en las relaciones entre las dos naciones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que expropiará a las empresas que incumplan con la ley de precios justos, que establece la venta de productos a bajo costo y prohíbe al sector privado obtener márgenes de ganancias superiores al 30%. Escenas de horror sufridas por niñas y niños de Siria son cada vez más cotidianas en una guerra que no ve cuándo llegará a su fin. La Organización de las Naciones Unidas denunció que los menores son víctimas permanentes de secuestros, torturas, incluyendo mutilaciones y violaciones sexuales, tanto de soldados del ejército como de rebeldes. Ecología. el calentamiento global no deja de avanzar. Así lo demuestra una investigación realizada en Alaska, donde hasta un 22% de sus lagos han disminuido. Los expertos advirtieron que la mayor reducción ocurrió en los últimos 6 años, siendo el 2011 el más crítico. Una nueva amenaza ha llegado a Vermont, Estados Unidos. Se trata de unas moscas parásitas que convierten a las abejas en zombies. Estas se adhieren a la abeja y le inyecta sus huevos, los cuales crecen en el organismo receptor. Se cree que esto provoca daño neurológico, que produce un movimiento involuntario, al igual que actividad nocturna, como la de un zombi. El ajolote, una especie de anfibio que solo se encuentra en México, está en grave riesgo de desaparecer. En 2013, durante una primera etapa del censo, no se encontró ningún ejemplar en Xochimilco. Ciencia y tecnología. El líder de las redes sociales, Facebook, cumplió el pasado martes 10 años. La plataforma, que inició el 4 de febrero del 2004 como punto de encuentro virtual para los estudiantes de la Universidad de Harvard, ya cuenta con 1.230 millones de usuarios activos. Alertan por aumento en casos de cáncer a nivel mundial, ya que de acuerdo con un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, los nuevos casos relacionados con esta enfermedad aumentan a un ritmo alarmante en el mundo, y se calcula que dentro de 2 décadas se diagnosticarán 22 millones al año. En Estados Unidos, la Secretaría de Transporte anunció que propondrá hacer obligatorio que los fabricantes de automóviles y otros vehículos nuevos equipen los productos con tecnología que permita a los vehículos comunicarse entre sí para evitar accidentes. Deportes. A pesar de las bajas temperaturas, alrededor de 700.000 personas salieron a las calles de Seattle para festejar con los Halcones Marinos su victoria sobre Denver en el Super Bowl 48. La antorcha olímpica para los Juegos Olímpicos finalmente llegó a Sochi y la ciudad está de fiesta. Su llegada a Sochi coincidió con una serie de protestas en diversas ciudades del mundo contra la homofobia en Rusia. Se mantiene sin cambios el ranking de la Asociación de Tenistas. Rafael Nadal continúa en la cima de la lista con 14.300 puntos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Continuamos con la programación y pasamos a escuchar a Ivo Caballeros y la psicóloga Guadalupe Herrera con el tema Psicología Educacional. Adelante. Hola amigos, estamos con la psicóloga Guadalupe Herrera Coronado, que amablemente nos está regalando su tiempo. Ella tiene 10 años de experiencia como psicóloga en escuelas secundarias en el Distrito Federal. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ivo. Lupita, platícanos en esos 10 años, ¿qué es lo que te has encontrado? Pues en primer lugar, que los jóvenes están prácticamente abandonados por los padres, porque la mayoría van a la secundaria porque los mandan, o sea, no tienen conciencia de que a ese lugar van a adquirir conocimientos que en un futuro les pueden servir para desarrollarse en alguna actividad, ¿no? Y cuando citas a los padres para preguntarles, a veces no saben nada de los hijos. Tienen algún problema de conducta, lo cita uno de los padres y se sorprende uno de que no conocen bien a sus hijos, ¿no? A veces pareciera que les está uno hablando de gente extraña, porque incluso lo dicen, no, es que no es posible, ¿no? Mi hijo no puede hacer esas cosas, ¿no? En general yo veo que los muchachos como que no tienen una comunicación, digamos, buena, asertiva con los padres, porque tanto los hijos ignoran cosas de los padres como los padres ignoran cosas de los hijos. Pero bueno, pienso que podemos hacer mucha labor los psicólogos, ¿no? Yo creo que sí. Esto que me comentas quiere decir entonces, y hago hincapié en la mayoría de los niños que van a la secundaria, los jóvenes que van a la secundaria, ¿no van con la conciencia de seguir adelante en sus estudios? Tal vez algunos. Incluso yo en una ocasión hice una encuesta y les pregunté por qué iban a la escuela y me dijeron, pues por los amigos, por los recreos, por los descansos, por las excursiones, por cosas de recreo, o sea, cosas de diversión. Muy pocos me dijeron que iban para aprender. ¿O porque querían seguir una carrera? ¿O eso no estaba en su mente todavía? No. ¿Y de esos jóvenes que en determinado momento se consideran que tuvieron problemas con la necesidad de hablar a los padres? Para que llegaras a la instancia de hablar a los padres, ¿qué era necesario? ¿Cuántas sesiones o cómo era el procedimiento? Sí, primero se habla con el joven, ¿no? O con la señorita, ¿no? Sobre el problema que se suscitó, ¿no? En la escuela. Si se vuelve a repetir, entonces es como se le llama a los padres para que estén enterados de la conducta de sus hijos. Y te digo, la mayoría de las veces, ay, no, es que no puede ser, mi hijo no es capaz de hacer esas cosas. Le digo, ¿alguna vez le ha revisado la mochila? Porque incluso cargaban navajas en las mochilas. Le digo, ¿alguna vez le ha revisado la mochila? Ay, no, dice, ¿por qué le voy a revisar? Le digo, pues debería de revisarles, porque a veces con la mochila podemos saber muchas cosas de él. En cierta forma, ¿cómo tener un conocimiento mayor de nuestro hijo? Definitivamente es platicando con ellos y dándoles tiempo de calidad. Pero sabemos que los papás y las mamás en general, la gran mayoría, tienen que trabajar. Consecuentemente, los jovencitos están solos hasta las 6, 7 de la noche, 8 tal vez. Entonces, a partir de las 8 de la noche en adelante es que ven a sus papás, con suerte un poquito antes. Esos papás que tienen esa situación, ¿qué es lo que tendrían que observar en sus hijos para poder tener una idea de qué está pasando? Pues ir por ellos de vez en cuando a la escuela, acercarse a la escuela, a preguntar cómo van sus hijos. Creo que en la primaria, como que hacen un campito, pero ya en la secundaria prácticamente los dejan solos, ¿no? Y yo considero que todavía no están en edad para soltarlos. Deben los papás, aunque sea, ¿cómo te fue en el día, no? ¿Qué aprendiste? ¿Con quién te juntas? Cosas, si tú quieres, sencillas, pero que da pauta a que el hijo le vaya teniendo confianza a los papás. Ahorita tocaste un punto fundamental, que él tenga confianza. ¿Cómo podemos, como padres, ganarnos la confianza? Entonces, ¿cómo romper esa barrera? Porque no todos los hijos son iguales. Yo tengo 4 hijos y con los 4 han sido situaciones diferentes. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo? Pues hay una forma que da buen resultado. Por ejemplo, si tú quieres abordar un tema delicado con tu hijo, puedes hablarle sobre un conocido. O sea, en vez de abordarlo directamente, decirle, oye hijo, fíjate que supe que fulanito tiene este problema. ¿Qué opinas tú de eso? Desde luego, pues hay que sentarse y buscar un momento apropiado, porque no le vas a decir a la hora en que se va al antro, ¿no? Oye, espérate, quería yo hablar contigo sobre esto. Hay que buscar un momento apropiado y decirle, hijo, me interesa tu opinión sobre esto. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves el asunto? Y ahí ya tú puedes intervenir de modo que le hagas sentir otra manera de pensar, ¿no? Porque generalmente ellos lo toman a la ligera. Entonces ahí podrías tú aprovechar y decir, oye, hijo, no, a mí se me hace que no es tan sencillo el asunto. Yo pienso que podría abordarse de esta manera, porque no hay que hacer a un lado los principios. Y ya lo metes en un momento de reflexión, ¿no? Bien. Ya, caray, yo pienso diferente a mi papá. Ese es el problema grave con los adolescentes, que es cuando ellos rompen la barrera donde el padre es el ídolo, el héroe, y ven que ya piensan diferente, y entonces es el choque tan fuerte que hay en ellos en general. Vamos a un corte, amigos, en un momento regresamos con la psicóloga Guadalupe Herrera Coronado. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bien, amigos, estamos con la psicóloga Guadalupe Herrera Coronado. A mí me gustaría preguntar, ¿los papás qué necesitan observar en sus hijos para darse cuenta que sí hay algún problema? Pues que se aíslan, te prohíben entrar a su cuarto, te inventan que no hay clases, no quieren hablar de... Tú los ves raros, pero no quieren hablar contigo. Les preguntas qué te pasa y nada. Hay muchos indicios que nos ponen alerta. Empiezan a cambiar sus rutinas, ¿no? O sea, como que quieren imitar a otras gentes. Empiezan a vestirse diferente, empiezan a pedir más dinero, incluso se te pierden cosas de repente. Y dices, bueno, ¿y qué pasa? Pues si nada más vivimos aquí, mis hijos y mi esposa, y no tienen por qué perderse. Les preguntas a todos y no, nadie lo agarró. Eso es un indicio alarmante, porque quiere decir que anda necesitando dinero. ¿Y para qué? Pues generalmente es para adquirir drogas o para... Yo de entrada ahorita me quedé pensando, porque a lo mejor andan de novios. Y de novios, como quiera que sea, hay que pues invitarle el refresco, un poquito más de dinero. O invitarle la torta a la niña o a la jovencita. Por ahí puede ser, ¿no? De entrada no me gustaría irme hasta el extremo de que a lo mejor andan con droga, ¿no? Pues para la novia no agarran cosas. O sea, le piden un poquito más dinero y lo dicen abiertamente, para irme a tomar un café o para invitar a mi chica o incluso al revés. Hay niñas que invitan al novio, ¿no? Entonces piden, pero ya cuando se te empiezan a perder cosas, ahí sí ya está peligroso, porque los están extorsionando. En la escuela se ve cada cosa que muchos no lo creerían. Incluso hay jóvenes que venden protección a los compañeros. Se sienten muy, muy bravucones y agarran al más tímido y le dicen, si no te mochas con una feria, ya sabes, a la salida, o incluso hasta adentro los golpean y les hacen maldades que dice uno, no puede ser. A mí al principio, cuando me enfrenté a estas situaciones, también me desconcertaron, porque decía yo, no puede ser que a esta edad ya se les ocurran esas cosas, ¿no? Pienso que por no atender ese problema a tiempo, pues ahora tenemos secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes y demás. Ese problema, detectándolo a tiempo, puede ser también signo de imitación. O sea, un jovencito de 13, 14 años seguramente está imitando. Por ejemplo, al vender protección, al querer vender cosas que no son propias, o ya meterse a vender simplemente cigarros, por ejemplo. Yo siento que está imitando un patrón de comportamiento ajeno. Ahí también, como padre, hay que poner atención a nuestro propio comportamiento, ¿qué tenemos que decir a los padres? ¿En qué tienen que fijarse ellos mismos? Pues en esforzarse, en dar un buen ejemplo, no hacer las cosas indebidas, procurar ser correcto en su manera de actuar, ¿no? Porque los hijos repiten las conductas que ven en la casa, ¿no? Incluso hay padres que dicen, esto no se hace, pero lo hacen. Entonces, el chico pues aprende incluso eso. Ah, bueno, entonces no se hace, pero lo voy a hacer. O sea, al fin que ustedes lo hacen, ¿no? Pienso que los que tenemos la fortuna de ser padres deberíamos verlo por ese lado, ¿no? De que tenemos una gran responsabilidad de formar lo mejor posible a nuestros hijos, ¿no? ¿Algo que quisieras comentar que no te haya yo preguntado? Pues a las parejas principalmente que están por formar una nueva familia, ¿no? Que lo piensen, porque traer hijos al mundo yo creo que es una bendición definitivamente, pero es una gran responsabilidad, ¿no? Muchas gracias. Estuvimos con la psicóloga Guadalupe Herrera Coronado. Gracias, amigos. Hasta luego. Pues no cabe duda que educar es una de las tareas más difíciles a la que se enfrentan los padres. Toda ayuda es poca. Y aunque no existen fórmulas mágicas, sí hay algunas cuestiones claves que tenemos que saber manejar, como comenta nuestra invitada. Aunque no resulta fácil hablar con los hijos, hay que intentarlo. Hay que crear el ambiente, el momento propicio, y hablar de un problema es tenerlo ya medio solucionado. No con razones propias, sino presentar razones que tengan peso para ellos. Si le decimos que tiene que estudiar para hacer algo en la vida, no es lo mismo que estudie para poder trabajar en lo que le gusta. Establecer pactos, jugar al regateo para ceder en lo superficial y ganar en lo esencial. En todo momento debemos procurar transmitir optimismo. Es lo que más necesitan en la etapa vital que están viviendo. Si usamos expresiones, aprende de tu hermano, eres incapaz de hacerlo, me matas a disgustos, cámbialas por estoy orgulloso de ti, tú lo lograrás, noto que cada día eres mejor. Verá los cambios de actitud en su hijo o hija. Los adolescentes abren sus alas y prueban cosas nuevas, algunas de las cuales pueden ser riesgosas, incluso en algunos entornos relacionados con la escuela. Por otro lado, más educadores están aprendiendo que los adolescentes pueden alcanzar niveles extremadamente altos. Este conocimiento está causando más cambios en la educación secundaria, cambios en lo que se enseña, cómo se preparan los maestros y cómo evaluar lo que los estudiantes deben saber y pueden hacer. Unidas escuela y familia es educar en positivo a los hijos, es decir, con disciplina, diálogo y confianza. Regresamos después de la pausa. Go on.

crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Gracias por continuar escuchándonos y nos vamos con Vladimir Cocoletzi y la odontóloga Rocío Mesa y el tema de la xerostomía, donde la Federación Dental Internacional la define como la enfermedad del hombre moderno. Pongamos atención. Buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la xerostomía. La xerostomía es el síntoma que define la sensación subjetiva de sequedad de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales. Y hoy estamos con la médico cirujano dentista, la doctora Rocío Magali Mesa Nava, quien nos va a hablar más a profundidad de la xerostomía. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿En qué consiste la xerostomía? Bueno, como bien acabas de decir, es un síntoma que presentan las glándulas salivales. Se presenta en boca como tal, como resequedad. Es consecuencia, por decirlo así, de un mal funcionamiento sistémico. Es decir, cuando hay padecimientos que comprometen la salud del individuo, este se presenta como un síntoma. Principalmente es por la ingesta de algunos medicamentos, como en el caso de corticosteroides para pacientes con anemia, en pacientes diabéticos en los cuales la secreción disminuye por la ingesta de algunos medicamentos, o en pacientes que han recibido quimioterapias o como consecuencia del cáncer. ¿Qué síntomas presenta una persona con xerostomía? Bueno, principalmente es la resequedad en boca, que puede ir desde la disminución paulatina de la saliva en boca hasta una escasez total, en cual encontramos la lengua agrietada como si fuera una tierra desértica, agrietada, blanca, pálida, mucosas blancas, se forman algunos filamentos como lechosos, e incluso el individuo puede amanecer con la lengua pegada al paladar por la falta de humectación en la boca. Bueno, ese es un síntoma. A consecuencia de esto, pues tenemos que la saliva es el principal factor que interviene en la limpieza de boca, tiene una función de autolimpieza y de barrido. Al no tener entonces saliva en boca, aumenta la reproducción de bacterias. El pH de la boca disminuye. El pH normal de un individuo oscila entre los 7 y 7.4. Al disminuir la secreción de saliva, la boca se vuelve un medio más ácido, es decir, que disminuye abajo de los 6.5, entonces esto propicia un medio ácido en el cual pues todas las bacterias empiezan a reproducirse, a crecer, y por lo tanto el índice de caries aumenta y es difícil mantener la limpieza en boca. Estamos con la doctora Rocío Magali Mesa Nava. Regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155 5615 8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Estamos con la doctora Rocío Magali Mesa Nava, quien nos está hablando del tema de la xerostomía. Doctora, ¿qué tratamiento se sugiere para esta enfermedad? Bueno, como tal no existe un tratamiento para desaparecerla, realmente son paliativos. Al ser un síntoma de otras enfermedades sistémicas, cuyo compromiso es más avanzado que el de resequedad en boca, este nada más tiene como paliativos actualmente la saliva artificial, el uso de saliva artificial. Es poco comercial, realmente no está en el mercado, en farmacias comerciales, su uso ni su venta. Nosotros la conseguimos en los depósitos dentales. Esta viene en un envase transparente y existen nombres comerciales, pero en sí se pide como saliva artificial. Es un sustituto de saliva, pero no está hecha a base de residuos humanos. No tiene nada que ver con la saliva que nosotros excretamos de manera natural. Está elaborada de manera sintética a base de productos similares a los del ser humano, entre ellos la amilasa. Tiene un sabor, refrescante, con distintos sabores. Y realmente lo que tienen como función es administrar humectación a la boca. Se coloca en boca a lo largo del día, las veces que sea necesario, las veces que el individuo sienta reseca la boca. Como consecuencia del uso de saliva artificial, únicamente existe pues el sabor que contenga el producto. Durante el día pues se percibe ese pequeño sabor, no es un sabor desagradable, pero sí diferente al que comúnmente nosotros tenemos con la saliva natural. Por último, ¿qué nos recomienda para evitar esta enfermedad? ¿Qué hábitos dentales debemos de seguir? Y bueno, para las personas que padecen de esta enfermedad, no sé cuál es el rango de edad, pero ¿qué les recomienda a esas personas? Bueno, como tal, un rango de edad no existe. Puede presentarse en pacientes jóvenes pero sí se ha demostrado que en pacientes adultos la secreción salival disminuye. A lo largo del día la secreción salival varía. En cuanto despertamos podemos notar que nuestra boca está un poco más seca de lo normal. Eso es totalmente normal en todos los individuos, ya que en estado de reposo la secreción salival disminuye. Conforme ingerimos agua, la cantidad de líquidos también está sujeta a la humectación de boca. Entonces, pues un consejo para evitar la resequedad de boca es consumir por lo menos 2 litros de agua al día. Estar constantemente con una limpieza adecuada en pacientes que ya presentan este síntoma, pues es lo ideal. El uso de enjuagues, hilo dental, ya que como decía, al disminuir la secreción salival, al no tener ese factor que contribuye a la limpieza, entonces tenemos que ayudarnos con el aumento de limpieza en boca. Pues muchas gracias, doctora, esta entrevista ha sido muy buena sobre el tema de la xerostomía. Para nuestros radioescuchas que tomen todas estas sugerencias y indicaciones. Pues muchas gracias, doctora. Pues gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Para Radio Sonido de la Esperanza, Vladimir Cocoletti. Hasta luego. La xerostomía es una enfermedad poco conocida que provoca grandes molestias, dado que la saliva es necesaria para masticar, tragar, saborear y hablar. Estas actividades pueden ser más difíciles con la boca seca. Si la saliva no es suficiente, la boca puede ser la puerta de entrada de enfermedades como infecciones, llagas, caries, enfermedad gingival, dificultad para usar dentaduras e incluso dañar el corazón. Por eso, unos sencillos consejos pueden contribuir a reducir sus consecuencias y a proteger la boca. Cuide la higiene bucal mediante la limpieza diaria y correcta que reduzca el riesgo de infecciones y la entrada de agentes extraños que se ve facilitada por la poca saliva. Mastique bien los alimentos de manera de estimular la secreción de saliva y facilitar la digestión del alimento. Ingiera alimentos blandos y húmedos, fríos o a temperatura ambiente. Hidrate los alimentos secos con caldo, salsas, mantequilla o leche. Evite el tabaco y el alcohol porque causan sequedad bucal. Beba abundante cantidad de agua durante el día para reducir la sequedad en la boca. Mastique chicles sin azúcar para estimular la secreción salival. No pasar mucho tiempo sin beber o comer nada, pues es cuando más se reduce la salivación y más se siente la boca seca. Y recuerde siempre visitar al especialista. Continuaremos con el siguiente bloque después de esta pausa. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Sé que así que pierdo la cabeza.

Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este relato nos hace entrever que cuando hacemos las cosas con toda nuestra fe, podemos de hecho mover montañas. En este caso, la lechera recitó el mantra con toda su fe y por eso le resultó como un milagro. Pero el eremita se dejó llevar por su soberbia y vanidad y por ende, al recitarlo no le funcionó. De hecho, el ego no libera, esclaviza y ahoga nuestra verdadera esencia como seres humanos. Y les comento la definición de la palabra mantra. Se refiere a las sílabas, palabras o frases sagradas de origen sánscrito que se repite para invocar a un dios o como apoyo para meditar. Los dejo con la reflexión. Esto fue todo por el día de hoy. Les damos las gracias por acompañarnos. Continúen sintonizando esta emisora donde pasan los mejores programas. También lo invitamos a que visite nuestra página web www.sonidodelaesperanza.org. Nos interesa su opinión. Envíenos sus comentarios a sonidodelaesperanza@gmail.com o en Facebook y Twitter. Todo el equipo les desea una excelente semana. Soy Mari García. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org